ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9 todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy buenas noches, gente, ¿cómo andan todos del otro lado? Programa número 2 de Inadaptados. Qué lindo que es estar acá junto a ustedes del otro lado. Y bueno, llenarnos de amor, de emoción. Chicos, un país paralizado. Así que bueno, déjenme decirles que nosotros estamos acá tomando las precauciones necesarias y bueno, espero que estén ustedes en su casa, que no se muevan mucho, tengan conciencia. Tenemos un país que agarramos a punto para cuidarnos, para protegernos. Así que responsabilidad, por favor. Nos quedamos en casa y ¿qué vamos a hacer? A escuchar Inadaptados, claro. Ciclando la energía de la adolescencia con el poder seductor. Bueno, como siempre, no estamos solos, en la mesa hay un equipo y voy a empezar a presentarlos. Y a mi izquierda tengo al licenciado, a mi amigo, al que está a las 24 horas, como siempre digo, ahí prendido al WhatsApp de producción de Inadaptados. Él se llama Luis Héctor García. Lo que el tiempo mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza. ¿Cómo andas, Luisito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos? ¿Todo bien? Todo bien acá, al pie de la antena, poniéndole el pecho al micrófono. Sí. Con las manos llenas de preguntas. Estamos en vivo, le avisamos a la gente que estamos en el estudio rociados de alcohol. Y muchas sonrisas, sí, estamos bien, todo bien. Sí, bueno, no hay que asustarse, hay que prevenir, ¿sí? Sí. ¿Cómo sí te trata la cuarentena? Bueno, yo, por ejemplo, lunes y martes trabajé, pero ya hoy vino de la Comisión Nacional de Discapacidad, bueno, un decreto que todas las prestaciones, las clínicas que prestan salud, tienen que cerrar, hasta el 31, inclusive. Sí, sí, está todo cerrado, o sea, lo que está abierto son por ahí los negocios de barrio, pero bueno, se ve transitar mucho menos gente. Así que, bueno, creo que el país está tomando conciencia de lo que puede llegar a pasarnos. Y bueno, yo creo que estamos bien, estamos conscientes. Ahora cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Sí, sí. Esto, hay tristes ejemplos, bueno, de lo que está pasando lamentablemente con Italia, ¿no? De cuando no se toman las cosas a tiempo y no son vacaciones estos días, hay que cuidarse, ¿no? Y sí. Bueno, y hoy, ¿qué hoy nos tenemos, trajiste? Sí, en el tren del conocimiento. A los alumnos vamos a hablar sobre los tipos de exparejas. ¿Por qué hay exparejas que terminan siendo amigos? Guarda. indicadores peligrosos, que esto lo vamos a tomar bastante en serio, de futuras parejas o noviazgos violentos. Vamos a hablar algo de estadística de por qué la gente se separa y después una reflexión final con prueba escrita. Bueno, va a estar duro. Bueno, sí. Porque le contamos a la gente que hoy nuestra consigna de la semana fue ¿qué disfraz le pondrías a tu ex? Claro. ¿Sí? Así que chicos, pueden comentar al WhatsApp, que ahora en un ratito lo vamos a dar. Pueden comentarnos en el Instagram y pueden comentarnos en el Facebook. Así que ahí los esperamos con la consigna de hoy, que es ¿qué disfraz le pondrías a tu ex? ¿Sí? Sí. Así que bueno, vamos a seguir con el resto del equipo. Del otro costado derecho la tenemos a ella, a pura simpatía, a la que siempre está de buen humor, a la que tiene una voz implacable, brillante. Dijeron del otro lado el otro día. Bien, llegaron unos mensajitos que decían, ¡fua, qué buena adquisición, Seba! ¡Apa! Ella es Micaela Aquino. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Alcohol en gel. Ahí está, ¿cómo andás, Mica? ¿Todo bien? Hola, Seba, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo va? Todo tranquilo, bien. Saluda a la gente del otro lado. Hola, buenas noches. Bueno, pasaron cosas acá en el medio. Nos estábamos rociando con alcohol en gel. Descontrol. Bueno, ¿cómo la trata esta cuarentena? ¿Qué estuvo haciendo esta semana? Y a mí me pasa que la cuarentena, bastante tranqui. Yo ya de por sí trabajo en mi casa, así que, bueno, no tuve que suspender muchas actividades. Pero bueno, ahí un poco aburrida, la verdad. ¿No te parece? ¿Aburrida? Sí. No sé. Yo en mi casa, chicos, la verdad, tengo un montón de cosas que hacer y la paso muy bien. Así que, por mí, creo que con esta cuarentena puedo dejar de trabajar y vivir tranquilo sin trabajar. Espectacular. La paso de bien, de 10. Igual pasaron poquitos días todavía. Vamos a ver cómo estamos el sábado. Bueno. El sábado faltan 3 días para el sábado. Bueno, bueno. Hoy es miércoles, no pasa nada. Igual les traje algunas cosas para ver el fin de semana, si no se aburren mucho. ¿Qué nos trajiste para hoy? Y les traje además lo más inadaptado de la web, esas noticias locas que andan por ahí dando vueltas. Así nos reímos un rato. ¿Y de Netflix qué nos trajiste? Y les traje 3 series que a mí me gustaron muchísimo y sé que los van a atrapar el fin de semana. Bueno, gracias por estar, Mica. Impresionante. Bueno, y a mi costado también derecho, pero en el fondo de la mesa, lo tengo a él, a mi gran amigo, al mejor bailarín del país y del mundo entero. A uno de los periodistas que va a dar que hablar. Él es Mariano Giannoli. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue. ¿Cómo andas, Marian? Muy, muy arriba estoy. Esto de la cuarentena me tiene muy arriba. ¿Cómo andan todos los oyentes? Me encantó todos los mensajes que recibimos la semana pasada. Fueron muchos. ¿Viste la de mensaje que tuvimos? Terrible. Es más, hoy voy a transmitir en vivo en el Instagram cuando hagamos la Seba Fest. El inadaptado Fest. No, pero es Seba Fest, porque lo inventaste vos. Sí, sí, entonces, también. La Seba Fest. Tendría que ser. Bueno, hay un Seba Fest acá en Quilmes muy conocido. No, pero no podría, existe, no, o sea, podría ser una fiesta inadaptado Fest. Ah, bueno. ¿No? Sí, sí. Pero que se genere en todo, claro, en todo Quilmes y que haya movida. Hay que gestionarlo. Hay que hacerlo. Hay que gestionarlo. Ya te di una idea. Te di una idea. ¿Cómo bien, trabajando, yendo a la escuela. ¿Una semana linda o? Una semana, sí, a cumplir horario. Va a ser guardias en el jardín de la secundaria, cumpliendo horario.

things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. ¿Descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Bueno, muy bien, chicos. Pasaron 19 minutos de las 21 horas, ¿sí? ¿Dónde te podés comunicar con nosotros para la consigna? Dale, queremos escucharte desde tu casa hoy que estás en casa, en cuarentena. Tenés 15 días para escuchar Inadaptados, ¿sí? Volvés a repetir siempre el programa, ¿viste? le das play con todos los, con todas las cosas que te dejamos ahí en Facebook. Y bueno, te podés comunicar al 11-6-400-70-47, ¿sí? Y la consigna del día es, ¿qué disfraz le pondrías a tu ex? ¿Sí? También te podés comunicar con nosotros en las redes, ¿sí? Marian, ¿cuáles son nuestras redes? Nuestro Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, y el Facebook, Guille Martín Fox. Muy bien, ahí participá con nosotros y después vamos a hacer un sorteito. Hoy tenemos un sorteito donde vamos a sacarnos una foto con el equipo, ¿sí? Y vamos a postearla, o una foto nueva, ¿sí? Ah. Y tienen que dejar todos sus comentarios porque vamos a sortear una ropa de pichicho, ¿no? Ropa de pichicho. Ropa de pichicho. Para el invierno, o sea, para viene invierno, bien. Viene bien. Que son carísimas. ¿Qué talle? ¿Mediano, chico, grande? Ahí están, hay todos los talles. ¡Epa! No bien. ¿Vos pedís? Lo tenés. El licenciado pide y el licenciado lo tiene. Bueno. Bien, todos los talles, chicos, así que ya escucharon. Ahora en la próxima pausa nos vamos a sacar una linda fotito, media loca, la vamos a subir a nuestras redes, ¿sí? Que las dio Marian recién. Y ahí pueden, con todos los comentarios que tengamos, al final del programa vamos a hacer un sorteito, ¿sí? Y te podés ganar una ropa de pichicho, ¿sí? Así que ahora vamos a darle clic y vamos a ir a lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, vamos con la primera noticia que les traje hoy. Porque vieron que también la cuarentena te empieza a dar hambre. ¿No les pasó que empezaron a comer un poquito más? Sí. La ansiedad, claro. A mí hasta me dieron ganas de hacer panqueques. ¿Y trajo panqueques? ¿Son suyos los panqueques? Sí. No lo probé todavía, ahora voy a probar. Probalos. Apurate porque quedan poquitos. Claro. Sí. Les voy a contar, esta es una noticia que viene desde otro país. Bueno, vieron que la mayoría de los chefs hacen que sus postres se vean lo mejor posible. Sí. Qué rico los postres de los chefs. Sí. Cuando entras al restaurante y decís, después de esta comilona me como un postre. No sabes si comerlo o colgarlo en la pared, viste, con un cuadro. Esto me parece que tiene una pinta de que tenés una gana de tirarlo contra el piso. Ese, el cocinero se llama Ben Churchill y él es llamado también el ilusionista de alimentos. ¿Por qué es el ilusionista? Porque hace que todo lo que se pueda comer y sea rico sea feo a la vista. Hace, por ejemplo, colillas de cigarrillo. Qué asco. O un cenicero con... Exacto. Pero son de mazapán y son de cosas riquísimas. O además, esponjas de lavar los platos sucias y con detergente. Bueno, eso es un postre. Es muy reconocido este chef. ¿Y lo más cochino que hizo? ¿No lo tenés ahí? Por ejemplo, tiene un blog que estuve viendo, hay un par de imágenes. A mí lo que me pareció más repugnante fue una naranja con moho. No, yo pensaba en otra cosa, pero... ¿Qué te imaginabas vos, Luis? No, a mí lo que más impresión me dio, que yo también lo vi, fue el cenicero lleno de puchos. Y con la ceniza que realmente parecía un cenicero. Eso sí. Qué asco, como que te estás comiendo eso. Pero dicen que bueno, que están muy buenos. O sea, yo no sé, yo siempre que fui a un restaurante siempre me gustaron los postres. Pero vinieron los postres tradicionales. Imagínate que vos vas a un restaurante y te encontrás con un cenicero lleno de... Pedís un postre y te traen un cenicero lleno de puchos. Me están cargando, ves la cámara oculta, a ver dónde está. Es horrible, chicos. Bueno, pero son muy ricos y además es un cocinero que tiene más de 60.000 seguidores en Instagram. No. Sí. Y bueno, justamente es como algo rarísimo y mucha gente paga mucho por el lugar donde él cocina para comer sus postres. O sea, ¿ustedes se comerían una esponja con detergente? Sí. ¿Vos, Luis, te comerías una esponja con detergente? Dale, Luis. Primero probá la voz. Te comiste cada cosa, Luis. Dale, Luis. Primero probá la voz. Yo, si es un postre, lo pruebo ahora. Yo igual también he comido cada cosa, no voy a comer un postre. Sí, te conocemos. Un postre de colilla de cigarrillo, sí. Una cosa que no comería, que eso va a ser... Es un reto eso. Hay que hacerlo el de la comida de perro. Yo te dije, pero bueno, quedó ahí congelado. Bueno, ahora vamos a hacerlo el miércoles, vamos a hacer un TikTok también. A ver, de esos retos, a ver quién se suma. Dale. ¿Vos, Marian, te comerías un postre de esto? Sí, obvio. Pero no. Si vos no sabes nada, vas a un restaurante sí, y te dicen, yo pedí el postre, no sé, cenicero loco. Sí, lo se llama, y te traen un cenicero lleno de colilla o una esponja con el cosito de detergente y lo comés. Sí, lo como. Obvio. ¿Vos? Y yo lo dudaría, no sé, depende, porque tal vez es una joda. Sí, yo al principio dudo, después por ahí me lo mando. ¿Susi se lo come o no? No dice Susi. Una fruta podrida, no. No. Bueno, ¿y qué pasa con este chef? A ver qué hace además. Bueno, no, como que hace además, hace eso y ¿qué hace además? Mortal, porque revolucionó toda lo que es postres y repostería. Claro. Así que, o sea, es único lo que él hace. Él va por el otro camino, porque exacto, todos se esfuerzan por la estética y él va por el otro. Claro, él en una nota dice que, o sea, muchos de estos postres, primero los prueban en casa y los hacen en la casa. Y después como que lo lleva por ahí a un lugar más más privilegiado, ¿no? Como por ejemplo el restaurante este, que es un renombre, es un restaurante de renombre en su país. Y bueno, entonces hace un poco eso, hace esos postres así medios locos y te los cobran fortuna. Sí, igual para el gusto interviene el aroma, la visión, las papilas gustativas, el contexto, un montón de cosas como para incorporar la comida. Ahí tenés que anular un sentido que es la percepción. Claro, sí, totalmente. Porque si te quedás con lo que ves, no y lo sí, comés. Claro, sí, claro. Sí, no lo comés, ni a palo. Así que bueno, lo pueden seguir en Instagram seguramente. Se llama Ben Churchill. Lo buscan así y ahí aparecen todas las fotos de los postres desagradables. Les cuento la segunda que traje para hoy. Robó más de 5.800 asientos de bicicleta para coleccionarlos durante 25 ¡epa! Años. No para otra cosa, ¿eh? Viste que uno decís, vos te estás robando los asientos de bicicleta para tuki-tuki para sentarte arriba. ¿Vos, Luisito? ¿Te subí arriba a la bici? Yo siempre con asiento. Sin asiento, ¿no? No. Siempre con asiento. ¿Te subí arriba a la bici? No, mirá que he tenido millones de ofertas. No, ni loco. Una no la puedo contar. Bueno, sí, capaz que cuando pasen los miércoles una la voy a contar. Mándenos sus audios, chicos, a ver quién se sienta arriba de la bicicleta. De las ofertas. A las 22, chicos. ¿Querés contar la sobreta? No, contala. No, ahora no, porque siga usted con su columna, por favor. Bueno. Este hombre, que es un camionero de 57 años en Corea, fue arrestado luego de que las cámaras de vigilancia, bueno, lo sorprendieron robando asientos de bicicleta. Y a partir de ahí, Suda, se llama este hombre, admitió los cargos y además confesó que había robado asientos durante 25 años porque le sacaban el estrés de su trabajo. Entonces, llevó a la policía a un gran depósito y se encontraron, bueno, más de 5.800 asientos de bicicleta. Y de todas las áreas del país donde iba visitando, iba robando un asiento de bicicleta. En vez de llevarse un souvenir, él se llevaba un asiento de bici. Ahora, raro, porque ves una foto que él posteó que tiene como más de 5.800 asientos en un depósito. Chino tiene que ser, ¿no? Un acumulador. Sí, nuestro amigo chino, un acumulador, no sé qué. Y sí, debe de tener hijos. Debe de tener hijos, tiene asientos por todos lados. Pero igual raro. A mí me gustaría preguntarle a Luis, porque él dice que era para sacarle el estrés del trabajo, que robaba. Sí, bueno, todo el una vez yo tuve de paciente, no mucho tiempo, un muchacho que había salido de un penal. Y él me decía que cuando él robaba se sentía más vivo porque el flaco fumaba 20 cigarrillos de marihuana por día. Entonces estaba relajado. Constantemente. Bueno, podía robar cualquier cosa, no solo asientos de bicicleta. Ese. Sí, pero cuando no consumía eso, le venía una depresión tan profunda que tenía que hacer algo con mucha adrenalina y robar, ¿no? La adrenalina le daba como otro sentido a su vida. Claro, sí. Iba caminando, era todo pasaje al acto, o sea, no se ponía a pensar. Veía un tipo que se bajó del auto y le pintó que se lo robó y se lo robaba. Y bueno, esto es un problema psicológico grave, ¿no? O sea, que habría que ver detrás. Claro, está escondiendo otra cosa. Si está dentro de a través de eso. De la neurosis, digamos, de algo que se puede trabajar o ya hay un desorden grave de personalidad. Pero el estrés del trabajo viene, bueno, cuando el señor hace, digamos, es una pesada carga sobrellevarlo. Muchas personas también toman alcohol los fines de semana para soportar el trabajo diario, ¿no? Sí, igual mucho. Viste que, no sé, hay que ver en qué situación o en qué contexto robó todos esos asientos. Igual ponerle lo hacía como por placer igual, ¿no? Como, sí, ahí dice, para por ejemplo, igual sacarse ponerle, el estrés. No sé, por ejemplo, acá en Argentina, si nos robamos un asiento de bicicleta, se nos mueren todos de risa. O sea, y este muchacho lo agarró la policía por una cámara. Claro, o sea, justo lo pescó. Es como ahí. Parece que claro. En China debe ser algún delito grave robar un asiento de bicicleta. Y porque lo pescaron robando uno, o sea, y no sí, se dieron. Después encontraron un depósito lleno con 5.800 asientos. O sea, tenía la ley de la pena de muerte, la ley marcial en vigencia en China. ¿Pero por un asiento de bicicleta? No, por eso no creo, pero. Bueno, tiene 5.800 tiene. O sea, que sí. Cadena perpetua. Ya. Sí. Bueno, qué loco. Sí. Vamos con la otra. Les traje algo que puede pasar y que es bastante grave. Que se estrella en el río 10 minutos después de obtener su licencia de conducir. ¿Por qué se estrelló? No. Identificado por los medios locales como Sang, en la localidad japonesa, se desvió de un puente estrecho sin barandas. ¿Y qué estaba haciendo mientras estaba manejando? Le estaba contando a sus amigos que había obtenido la licencia de conducir y se desbarrancó, terminó en el agua. Un inconsciente. Me lo pasaron por WhatsApp, eso. Me parece que sí. Supuestamente él venía andando y dicen que justo dobló en un puente que era muy estrecho, sí. Y que se vio, se encontró con dos personas, sí, y claro. Que volanteó y voló. Pero, chicos, después a los 5 minutos, como dijo Mika, aparece como que estaba mandando mensajes de respondiéndole a los amigos que lo felicitaban por obtener la licencia de conducir. Sí, un craneado, o sea, un loco de la guerra. Rendiste recién. Y ya agarraste el celular. No se debe agarrar el celular cuando manejamos, chicos. Sean conscientes de eso. No sí. Se puede agarrar el celular. Oh, yeah. ¿Vos, Luis, respondés mensaje mientras vas en el auto? Trato que no, pero... Trato, chao. Te explico, Licenciado. Poner un... Ya está. La sirena de policía, no, man. Explico. Mira, no tiene retorno, no. Por ejemplo, está como el chino, de Barrancaste. A veces por ahí me avisan que se ausenta alguien, entonces yo en un semáforo aprovecho. Ahí te viene a buscar la cana. Aprovecho, pero trato que no. Sí sé que de coches que tienen otra tecnología que lo podés ver, no sé si son manos libres o lo podés transmitir a la pantalla. Sí, por medio de Bluetooth. Esos coches, bueno, igual no deja de ser peligroso porque la tensión, si la haces dividida, pestañas y ya son 50 metros que recorres sin ver nada. Y sí, aparte pestañas y o sea, es un segundo, sí. Miren que a mí me pasó. Marian, ¿vos respondés mensaje en el auto? No, respondo nada. ¿No? Respondí así. Sí, pero ahora después. No. Tomaste conciencia. Tomé conciencia, una vez casi me la choco. Casi me la pego. Casi me la pego. Casi, ¿sí?, me la choco, casi me la pego. Y dije, no, basta. No, nunca más. No, nunca más. ¿Vos, Mica? No, y yo no tengo móvil ahora, pero en su momento sí, a veces respondía. Y claro. No, hasta que tuve una secuencia y dije, basta. Bueno, a mí me pasó. Pero este país es así, tiene que pasar algo para darte cuenta. Bueno, a mí me pasó que justo venía en una calle muy cargadita y fueron 2 segundos, chicos. Puse lo que tenía que mandar. Puse enviar y cuando hice así, levanté la vista, me frenaron de adelante. ¡Brum! Pero muy suave, venía a 10 kilómetros por hora, importa, nada más, nada. Era la como ñata contra el vidrio. Tú. Como no, era el envión de primera, ¿viste? Cuando pones primera y salís, ¡pum!, lo choqué. Sí. Y enseguida tiré el celular abajo porque... Claro. Y justo se baja una chica y me dice... ¡Ay, potro! ¡Ah, no! No te hagas problemas, si sos vos que sos tan guapo. ¡Ah! Bueno. Si sos vos que sos tan guapo, el paragolpe lo tenía que arreglar, Seba, me dijo. ¡Oh! ¡Aguante! ¡Mi meteoro! No, bueno, y después nunca más. Después de eso, trato de hacer lo que hace Luis, responder en un semáforo. Y si no, tengo ahora conectado el Bluetooth al estéreo, sí, que encontré el código... Ya que estoy, bien, desaviso, tengo el código de... Se escucha como pochoclo cuando hablas, que estás... Claro, pero se pochoclo. Escucha medio lejos porque no sé cómo funciona, pero tenés el micrófono por ahí del estéreo lejos, no sé cómo es. Ah. Entonces yo te escucho bárbaro porque tengo todos los parlantes activados y lo escucho re bien, pero cuando yo aprieto para enviar y voy así manejando y mirando y hablando, es como que del otro lado se escucha un poco así medio turbio. Medio easy. Pochoclo. Easy. Sí. Easy. Bueno, lo lamentable de la noticia, o sea, más allá de que sí pudo haber sido mucho más grave, pero se quedó sin carnet de conducir. O sea, lo sacó y se lo sacaron. Y sin el auto, o sea. No, y quedó vivo, chicos, porque sí. Resulta que el auto quedó flotando. Quedó flotando y salió. Él quedó vivo, las personas que él esquivó también no sufrieron heridas, Daños. Pero se quedó sin el carnet, o sea, lo sacó. Estuvo 10 minutos. Terminó en el río y ahí, hasta ahí duró. Y se terminó. Sí. Y se terminó. Qué garrón con el auto, porque la verdad que... Le duró poco la emoción. Duró poco todo. Vamos con la última que les traje para hoy. Estas cosas solamente pasan en Japón. Es una solución para ayudar a las tortugas a cruzar las vías del tren. Es mortal. Marian. Un pozo. No. ¿Cómo hacen? A ver. Bueno, en la localidad de Yogo... Los operativos ferroviarios y un acuario local se unieron para que las tortugas puedan cruzar las vías del tren y evitar así las interrupciones en el servicio. Y además, salvar a las tortugas. Ah, no tienen tubos, nada. ¿Te cortan la vía? ¿Qué hacen? No, lo que hicieron fue fabricar una cuneta en forma de U en la vía. Entonces, las tortugas cuando van caminando como que caen. Cae en esa cunetita. Es como un... Quedan ahí. Claro. Quedan ahí y los ferroviarios... Los tortugueros. Exacto. Van revisando que no se queden ahí, las sacan. Claro, quedan sí, ahí sí. Amontonadas, las sacan y las salvan. Y, no, y bueno, evitan también un desastre porque muchas... Lo que decía también la nota es que por ahí cuando la tortuga te choca, te descarrila el tren. ¿Entendés? Entonces, o sea, una catástrofe. O sea, pero como son... dos trenes o tres trenes se descarrilaron por culpa de las tortugas. Entonces los japoneses inventaron esta cuestión de que cuando como hay es una zona de muchas tortugas, cruzan y caen en una... Cuneta. Como en una cunetita, que es en forma de U, claro. A lo largo de toda la vía, y después ellos van, las agarran y se las llevan. Y cuando pasa el tren, ni se descarrila el tren, ni se muere la tortuga. Se come la tortuga. O sea, dos por uno. se comen. Sí, también comen los gallos, comemos todo. ¿Cómo que se gallo come? Agridulce. Sí. ¿Cómo que se comen? Se comen, ¿dónde mi se viejo comen? Comía tortuga. Sí, ah, se comen. La sopa de tortuga, famosa. Y Luis comía oveja, dice. Luis comía oveja y el padre de tortuga. No, iguanas, todo eso sí se come. ¿Cómo que se comen? Todos los bichos se comen, chicos. Ahora hay que tener el valor de que Marley comía cucaracha. ¿Comiste ranas? Anguilas. No. Sí, no. Qué rica la anguila. El pollo, bueno, ¿dónde viven? Muy parecido al pollo la carne. No, y bueno, tenés que sobrevivir al coronavirus. Escúchame, si estás en la selva y no tenés que comer, bueno, te si comés un montón de bichos, chicos, dale, yo hay que sobrevivir. Marley comía cucaracha. Bueno, pero dame el trabajo que tenía Marley y me como hasta. Claro. Se conoció todo el mundo. No importa, pero bueno, hay que comer cucaracha, pero... Bueno, yo, si estoy ¿qué afuera? Bicho sería el que comería? ¿Qué bicho comería? Yo, si Mario, estoy afuera, me pagan el mismo programa que hizo Marley, me como cualquier cosa. Rana, pero olvídate, ponele. Vos vas a. Murciélago. Vas acá. Al todo lo que comió Marley, o sea. Vas al barrio chino. Sí. ¿Te comés las patitas de gallina? No, eso no. Pero en el exterior sí. No. Acá no. Son agridulces, son ricas. En el exterior sí, acá no. ¿Vos qué comerías, amiga? ¿Qué bicho comerías? Nada, aparte no como carne, no como muchos bichos. Ah, vos sos media tortuga, o sea, vegetariano. ¿Vegetariano nomás o vegana? Lechuga. No, como pescado nomás. Ah, mira. Así que. No. ¿Y de vez en cuando comés carne? A veces. De vez en cuando. ¡Uy, palo de la bolsa! Encargate, maestro. No, pero a veces come carne. La cuarentena tenés que activar, ¿eh? Marian, te va a cualquier lado. No. Estamos hablando de. No, yo no estoy hablando de. Luis, ¿qué bicho? Ah, voy a comer. ¿Comiste tortuga con tu viejo o no? No, pero lo que más me daría... Tuve un tío que falleció, pero estuvo en la Segunda Guerra Mundial y en el... Era pibe. Y en el bombardeo, destruyeron la ciudad, los pueblos, y él contaba que lo que hacían era el pasto lo mezclaban con aceite para comer y los roedores, las ratas comían también. Claro, bueno, eso igual sí se comen las ratas. Yo comí cuises, que es un pariente, conejos, todo eso sí, pero la rata sí me daría. El conejo es riquísimo, chico. Sí. Y el caracol, si hablamos de animal, el caracol es muy rico también. Sí, mi tío hacía caracoles increíbles. Con salsa y agarrabas con escarbadiente así y le mandás. Medio baboso todo el tema. Bueno, muy bien. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. El miércoles que viene les traigo más noticias locas. En lo más inadaptado de la web. Muy bien. Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Radio Box, mi nombre es Silvana y bueno, quería responderles a la pregunta que me han hecho ¿De qué disfrazaría a mi ex? Bueno, a mi ex lo disfrazaría de payaso. Lo disfrazaría de pitufo. Se me viene a la mente el pitufo. Pitufito. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9, cuarta temporada. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Radio Box Inadaptados. Chicos, señor operador, Paula desde Chile dando presente, escuchando el programa. Sobre la consigna, el disfraz sería Shrek. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Soy Guille Fox. Y si mi exnovia fuera un disfraz, yo creo que sería el disfraz de Gatúbela. Era muy gatita. Bueno, muy bien, 47 minutos de la 21 horas, chicos. Qué lindo programa, ya estamos con matecito, estamos con panqueques, estamos escuchando sus mensajes. La verdad, me encanta cómo están disfrazando a los ex. Silvana creo que dijo de payaso, Silvina lo disfrazaría de, ¿qué era? Un pitufo anduvo. ¿De pitufo? Pitufo. O sea, chicos, ¿qué era, enano ese muchacho? Sí, bueno. ¿Era enano? O tal vez tenía otros atributos. O la pastilla de Viagras. ¿Dónde se pueden comunicar para la consigna de hoy, que es qué disfraz le pondrías a tu ex? Marian, decime las redes. Comunícate con nosotros al 116-470-47, el Instagram Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, y el Facebook Guille Martín Fox. Muy bien, Mica, a ver, tenemos algunos mensajitos ahí en el Facebook. Sí, sí, tenemos algunos. Vamos a ir con el de José Luis Margariños. Dice, mi ex era Betty la Fea. Pobre chico, no se ría. Luis Pelado, no te rías. No. Dice, anteojos grandes de carey, pollera larga, ninguna combinación, pero sus atributos físicos y morales compensaban los otros. Dice, yo lo había leído eso. Bravo. La arregló al final como... Sí, como loco. ¿Uno más? Sí. Luis dice, en este aspecto nunca fui muy afortunado hasta que conocí a mi señora, pero podría decir que en mi juventud serían como disfraz de maestra particular, ya que uno quería aprender lo que la calle no te enseñaba. Así todo, siempre fui un mal estudiante. Muy bien, ahí los mensajitos que siguen llegando. Luisito, ¿qué pasó? Ese que era mío. Y sí, era tuyo, muy bien. Tenemos uno más, dame. Más. Vamos con el tuyo, Seba. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Se me... No lo está encontrando. No lo está encontrando. Me acuerdo el tuyo, Sebastián. Bueno, les leo el mío. A ver. Si mi ex fuera un disfraz, sería Drácula porque vivía más de noche que de día. Oh, sí. Bueno, cada uno tiene... Bueno, muy bien. Ahora... ¿Qué va a hacer? Seguimos. No sé si yo de noche ya no estoy saliendo, la cuarentena me tiene mal, chico. Estás como bueno. Loco, con razón estás tan activo, ¿viste? Sí, claro. Sí, vete dos días dentro de casa. Descargar acá, te tiren cortito. Bueno, ahora vamos a ir a las mejores entrevistas, chicos, y mucho más. Entérate con quién, de la mano del profe, de Mariano Gianoli. Seba, estuvimos con Diego Esteves. Qué grande. Que te manda saludos. Diego Esteves, la gente, un beso se grande pregunta, para él. La gente se pregunta, ¿quién es Diego Esteves? Diego Esteves es un compañero mío, periodista, que trabaja en la redacción de Revista Caras hace más es de 15 grosso, años. Es muy grosso, sí, sí. Estuve es viendo. Panelista de Infama, de Involucrados, y trabaja en Millennium, en un programa que se llama La Repregunta. Fui invitado un par de veces al programa. Y muy buena onda, nos mandó saludos a todos. Y bueno, comenta un poquito de la actualidad del periodismo, de la televisión, de cómo se insultan unos a otros. Sí, de lo que pasa hoy en día. Que ¿no? yo te puedo insultar y vos me contestás y me meto con tu vida privada. Bueno, Dieguito nos contaba un poco de todo lo que hace y esto nos decía. Ahora, Inadaptados, escuchanos por FM Box 102.9. Todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchá, está bueno. El modelo, jugador de vóley, como le dicen. Estamos hablando del señor Diego Esteves. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Marian, ¿vos? Bien, y contar a la gente, a los oyentes, sí, porque Diego Esteves, ¿quién es Diego Esteves? Exactamente, bueno, primero decirte que no soy modelo, igual gracias. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, soy periodista de la revista Caras, redactor especial desde hace 15 años, y desde hace un año aproximadamente trabajo para América. Soy panelista, como le dicen, panelista, periodista, sí, sí. Prefiero decir periodista. Del programa Infama, que sale los domingos y conduce Piaggio, y del programa Involucrados, que va de lunes a viernes y conduce Mariano Yudica, y además tengo mi programa de radio en FM Millennium los domingos de 3 a 14, La Repregunta. Ah, bien, bien, bien. Sí, así que movidito. Diego, ¿cómo ves la tele ahora? Porque viste que todos se matan, cada uno puede decir lo que quiere del otro. ¿Cómo lo ves en estos, más o menos, ha cambiado a las 6, 7 años? Sí, es como si fuera un intratables, claro, multitemático, ¿no? La veo así. Todo el tiempo. Sí, siempre se busca la polémica. Creo que tiene que ver quizá un poco con la actualidad que vivimos. Claro. Digo, las discusiones, viste, que uno tiene en su casa con amigos. Un poco los argentinos somos, nos gusta la polémica, la discusión. Sí. Somos medio tanos en ese sentido. Eso explica en parte, digamos, por qué la tele... Hoy, digo, los programas de panelismo sí, funcionan como funcionan. Lo que pasa es que también hay una parte del costo, ¿no? Claro. Es más barato hacer un programa de panelismo que producir una ficción o hacer un programa que requiera de investigación, de edición. Es como que necesitas una estructura más grande. Ahora, un programa en vivo, caso Involucrados, digamos, tenés solamente el costo, obviamente, del equipo técnico, claro, y de los panelistas. Obviamente que hay panelistas y panelistas. Hay panelistas periodistas y panelistas que, bueno, vienen de otros, sí, de otro rubro, otros rubros, y eso hace que, claro, en el calor de la discusión se terminan diciendo cuestiones que nunca están amparadas por ningún documento, que son de pico, y bueno, a veces también puede haber discusiones que suban de temperatura, como la discusión de Javier Milei con Nito Artaza. Claro. Sí, creo que ahí ya pasás a otro, como otro límite, pero a mí particularmente me gusta la polémica, me parece que está bien. Ahora, no la descalificación quizá, claro, pero sí el argumento. Claro. O sea, si la discusión es con argumentos, me parece fenómeno, porque es lo que pasa en la vida. Digo, no le veo nada malo. Y también lo que está de moda es como pelearse por las redes. Entonces uno tuitea algo, el otro le contesta, es buenísimo. Esto, yo no pensé que iba a estar a mis 40 años viviendo algo así, que me río, pero es un desfasaje increíble. Sí, creo que si hablamos de Twitter, que es donde más se da la discusión, no creo que sea representativo de la sociedad. Quizás si representa, ponerlo en términos políticos, el 60% de la sociedad, el 70%, que es el que está de un lado o del otro de la grieta, pero no creo que sea un termómetro, viste, de la realidad. Y pasa con los famosos, viste, se dejan llevar, digamos, por lo que dicen las redes sociales, pueden ser los más amados o por lo general odiados, más que queridos. Así que eso es importante, viste, cuando uno está en la televisión, no creer que lo que se dice en las redes es la realidad, o ni hablar con el tema de los trolls y las operaciones políticas que se dan a partir de los trolls. Sí. Pero bueno, ahí sí, me parece que ya se pasa un límite que no está bueno. Diego, contarle a la gente, vos tenés un hobby, que es sos ex jugador de vóley. ¿Cómo fue esa etapa de esos comienzos y esa etapa exitosa de vóley? Bueno, puedo decir que soy jugador de vóley. Ah, bueno, actual. En este momento, no estoy jugando. Jugué, sí, 20 años al vóley en diferentes categorías, en un montón de clubes. Y bueno, mi vida fue, no te digo dedicada al vóley, pero toda mi vida durante 20 años giró en torno al vóley, como cualquiera que tiene una pasión y te marcan los horarios de entrenamiento y todo uno lo hace en función de los horarios de entrenamiento, ¿viste? Eso como lo que está primero. Obviamente que, bueno, llega un momento de la vida que uno tiene hijos, tiene una familia. Y también tiene un laburo o varios laburos hoy en día, ¿viste? Que bueno, hacen que quizá la pasión esa haya que dejarla un poquito de lado también, porque el físico te va pasando factura. Sí, ¿viste? Obvio. A mí me está pasando factura actualmente. Bueno, siguen llegando las facturas. Sí, pero no, es muy lindo. Digo, para Digo, o sea, el deporte es muy lindo, cualquiera sea el deporte, aparte hace bien, pero está bueno tener una pasión, ¿viste? Algo que a uno lo movilice desde otro lado y donde no sea una obligación, ¿no? Que el laburo a uno le puede gustar, a mí me gusta lo que hago, pero tiene una cuota de obligación. El deporte es algo que es pura pasión. Y así como cualquier otro hobby que tengan, me parece algo lindo para hacer. Bueno, Diego, gracias por el tiempo. Gracias por abrir las puertas, bueno, acá de tu laburo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Bueno, muy bien, ahí lo teníamos a Dieguito de Esteves. Y muy bueno, bien. La verdad, un copado. O sí, sea, nos fenómeno. Contó todo. ¿Qué tema este el de las peleas por redes, eh? Sí, está ¿cómo? Ellos que él es un panelista de la hostia, está en Radio Mitre, si no me equivoco. Estuvo en Radio Mitre, estuvo en Radio Mitre. En Radio Millennium, está en Infama, en Involucrados, bueno, redacción de revista Caras. Yo fui a Diario Perfil, sí. Ahí es donde se hace la revista. Y bueno, y después de la nota estuvimos hablando y ahora es como un vale todo. Sí. Vale todo, sí, vale chicos, todo. Por las redes. Muy, muy criterioso. Más allá de la prensa que sí. Necesitan los artistas o lo que fuere, pero ahora yo te mato, te insulto. Y para que me respondas y seguir con ese tema, pero ya cuando se mete la vida privada, bueno. Yo lo que leí por ahí es que se corrió el tema de lo racional y ahora todos los sentimientos, o sea, vos podés opinar desde tu sentimiento, o sea, vos podés opinar sobre la cura del cáncer desde tu sentimiento y no porque sos médico, estudias el tema. Sí. Es como que se desplazó lo racional y lo científico y aparece todo lo emocional. Entonces, como es emocional, cualquiera puede opinar. Sí, y como decía Diego, donde más se ven esas peleas son en Twitter, ¿no? Sí. Uno entra al Twitter y se ven un montón de estas cosas que, bueno, uno sigue por ahí a los famosos que más les interesa y se ven todas estas peleas, ¿o no, Mario? Vos sabés que me pasó en Intratables, como que cuando estaba Santiago del Moro, que voy a un programa y se estaban matando en el piso. Se estaban matando en el, pero pará, ¿en el aire? Al aire. Ah, al aire. Yo pensé que creer que había un momento tenso, yo estaba atrás de cámara, se van al corte. Uno se levanta y se pone al lado del otro con los teléfonos y uno abraza al otro. Ah. Pero al aire se estuvieron matando y van al corte. Detrás y de estaban escena. Como, viste, mirá el mensaje que me llegó, que esto, que el otro. Bueno, nada que ver, claro, estaba todo bien. Ay, pero es terrible, eso pasa. Claro, pasa todo el tiempo, sí, me imagino. Y muchas peleas de las que se están armadas. Es para armar prensa armada. Y para gestionar el nombre del programa en el que están y bueno, prensa. Y toda la movida. Sí, sí, sí. Bueno, la televisión argentina en este momento es así. Es así. Vende más el lío que otra cosa, que el totalmente. Talento, como sí. Lo de Tinelli, lo mismo. Tinelli, ya el talento no existe, existe lo mediático, lo mediático. Que sirve, lo que mide. Ya el talento, creo que el primer Bailando, ahí sí estuvo bueno. Pero ahora ya, lamentablemente, no se mide más el talento, se mide el lío. Sí, el lío. Cuánto, y lo que más polémico sos, si sos te estás peleando todo el día por Twitter con los famosos, entras al Bailando. Bueno, y se sabe también lo de Tinelli, los contratos. O sea, estás hasta la primera semana, la segunda semana. Si le suma Tinelli o no le suma, si no le suma, chau, otra cosa. Claro, todo mal. Sí. Sí, terror que ha estado todo. Pero bueno, es la tele que tenemos y nada, la defendemos a morir porque bueno, es lo que nos llena un poco el corazón, nos hace olvidar de por ahí algunas cuestiones, ¿no? Exacto. Uno llega a la casa, prende la tele y se siente en compañía. Bueno, más, y la próxima semana voy a traer una entrevista con un cantante internacional de lujo. Ah, muy bien. De lujo. Que tuve la oportunidad de agarrarlo antes que se vaya. Y bueno, no voy a dar nombre. No des nombre. Pero no es un cantante internacional, lo aman y está a la altura de Romeo Santos. La dejó picando. ¡Ah, Prince Royce! La dejó picando en el área. La dejó picando en el área. Hay que hacer el gol. Pero bueno, la semana que viene seguimos con más entrevistas. Bueno, muy bien, Marian. Gracias por estar con la columna de El Profe. Y escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Vox 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando.

Loja, Radio Box. Bueno, a ver, ya llegaron los inadaptados. Yo voy a mandar este audio y voy a decir de qué disfrazaría a mi ex. Yo la disfrazaría de parásito. Porque la verdad que siempre fue un parásito y lo sigue siendo. Perdón, perdón, chicos. Pero bueno, ustedes preguntaron y yo contesto. Está muy bien, qué lindo. Está muy bien. Está muy bien, qué lindo que la gente participe. Chicos, es un disfraz. Nadie se tiene que ofender, nadie claro. se tiene que sentir tocado. Estamos diciendo en nuestra consigna de hoy, ¿qué disfraz le pondrías a tu ex? Qué duro que estuvo igual. Durísimo. Estuvo muy duro, muy durísimo. Bueno, me gustan los disfraces. Venía el disfraz de pitufo, después venía el disfraz de payaso. De payaso. Ahora uno de Gatúbela. Uno de Gatúbela. Bueno, yo le pondría el disfraz de araña. Yo sí. dije que le pondría un disfraz de araña, ¿sí? ¿Por qué? Porque era petiza, culona y si te mordía te mataba. ¡Epa! Guarda. Cada uno tiene su disfraz. El de Betty la Fea nos dijeron ahí en el sí. Facebook. Y bueno, ahora es el parásito, terrible. Déjame decirte que son 7 minutos pasadas de las 22. ¿Y dónde nos pueden ubicar, Marian, para seguir mandándonos mensajes? Comunicate al WhatsApp 116-470-47, las redes sociales en Instagram, Seba Maceiras y Sus Inadaptados guión bajo, y el Facebook, Guille Martín Fox. Hay 20.6 grados, excelente la temperatura. Excelente. Para comunicarse con nosotros y para ganar el sorteo de... De una pilchita de... De... Perrito. Perrito. Déjame decirte que, bueno, ahora vamos a activar el sorteo. Chicos, le queda solamente una hora. Ahora vamos a subir una fotito del equipo. Y en el Instagram, ¿sí? Todos los me gusta que entren. Claro, sortea. Todos los comentarios ahí al final. Suma. Sí, antes del Inadaptado Fest, vamos a hacer un sorteo donde te podés ganar una pilchita de ropita de para tu casas. Carro. Casas Perruna. ¿Te acordás que habíamos dicho la consigna cuál era? La consigna es 50 me gusta mínimo. Pero tenemos una horita, no seamos crueles con el público. No, porque hay que ser exigente. 50 me gusta y 10 comentarios. Bueno, la semana pasada hablábamos de eso. Hablábamos de más. Pero bajamos por el tema de la cuarentena. Claro. Ahora todo es cuarentena. Están todos en casa igual todos hoy, cuarentena, por eso. Por bueno, eso. 50 me gusta. 50 me gusta y 10 comentarios. Ok, y ahí sorteamos. Ahí entre sorteamos. Serían 60 personas, chicos. Y se lo mandamos por encomienda. Sí. Con el traje ese anticoronavirus. Claro. Para que no haya contacto. Y con barbijo y guantes adentro. Sí, todo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir ahora a la locomotora. Dami. Dale que subo. Dale arranca, gas. ¿Arranca la locomotora o no? Dale gas. Vamos, chicos. Vamos, subí, Micaela. Arriba. Dejá el celular. Marian, lleva el matecito, por favor. Ya estoy arriba. El rociador de gel. ¿No? Ponete ya. Alcohol en gel, no toques ningún fierro, Luis. Por favor, te lo pido. Esto está al rojo vivo, la caldera, así que se quema todo. No, Micaela, ahí no toques. ¿Cómo vas a tocar ahí? ¿Te vas? No, ¿qué te vas a quemar? ¿Te vas a infectar? Bueno, cierran las ventanillas, por favor. Bueno, arrancamos, chicos. Buenas noches, oyentes y alumnos. Presta atención, alumno. Seba nunca presta atención cuando viene esta sección. Me voy a revolear. Estoy bueno, acá. Hoy vamos a arrancar con unas serias puntuaciones. Es una psicología media superficial la que voy a hablar hoy, pero efectiva, porque nos vas a ayudar a entender un poco el tema. Por ejemplo, hay 4 razones estudiadas por la cual uno sigue siendo amigo de su ex. Nunca me pasó. Bueno, fíjense, acá... Una de las razones ya la sé. ¿Cuál sería? A ver. Hijos en común. Claro, eso se llama practicidad. Exacto. O sea, a veces por compartir la misma casa, los hijos o cercanía del trabajo, uno tiende a prolongar la relación con su ex y es vista como un signo positivo y perdura mucho en el tiempo ese tipo de vínculos. Claro. ¿No? Es positivo ese vínculo. Otra es la seguridad. ¿No? Esto ya es más emocional, o sea, uno a pesar de que rompió con su pareja, sigue teniendo contacto por la seguridad que entre ambos pudieron construir, ¿no? La confianza, la seguridad, que por ahí eso también es visto como algo positivo. Otra cosa que aparece es la cortesía, ¿no? Esto, por ejemplo, hay gente que rompe, pero de una forma caballerosamente, amable. Claro, entonces es como que el duelo por la ruptura o la tormenta pasional se aminora y uno queda como mejor parado, también es un aspecto positivo. Y el cuarto sí que no es positivo, sino totalmente negativo, que son los sentimientos románticos latentes. O sea, es cuando de alguna forma vos quedás enganchado por odio, recelo, digamos, reproches. O sea, todo lo que es malo. Claro. O sea, ahí no hay amor. Claro. O sea, no quedás enganchado por el... Sí, pero es algo negativo hacia el otro. Freud decía que hay tres tipos de afecto. Por ejemplo, la indiferencia es neutro. Vos tomaste el colectivo, como todos son indiferentes, no lo registrás psíquicamente. Pero el odio y el amor, sí. El odio y el amor te hace registrar a las personas y no olvidarlas. Licenciado, entonces, a ver si estoy en lo cierto. ¿Puede ser que sea la famosa despechada y el famoso despechado? Sí, exactamente. El del fondo está bardeando, pelado. Bueno, vamos. Sí, esto, mira, lo que dicen acá, que son relaciones tóxicas y por loco que parezca, son a veces las que perduran mucho tiempo. En esto de expareja que se viven peleando, sí, y viven a los encontronazos. Siempre hay un indicador peligroso, que si mantenés este tipo de relación puede ser indicador de una estructura narcisista o psicopática. O sea, un desorden de personalidad que está ahí atrás en alguno de los dos insistiendo en este vínculo. Claro, cuando la otra persona te dice, ya no quiero saber nada, no quiero estar más en este vínculo, y él, claro, y el otro sigue y sigue, sí, y sigue, ahí sería. Claro, hay una película, Atracción Fatal, no, sí, sé si la viste, que sí, una el delirio erotomaníaco de una psicosis que tiene esta mujer hacia... ¿Es una obsesión? No, psicosis. No, es una psicosis. Sí. ¿Cuál es la diferencia, Luis? La obsesión, dudás, de alguna forma te frenás, tenés sentimiento de culpa. Esta mujer, ¿te acordás lo que le hizo? Creo que le había puesto el gato adentro de una olla. Sí, se lo cocinó. Sí, bueno. Sí, ¿quién fue esa? ¿Qué pasó? Bueno, vamos ahora a ver por qué se parecen las exparejas. ¿Esto nadie se puso a pensar? ¿Vos, Sebastián? ¿Por qué se parecen las exparejas? Sí. Si haces de las que estuviste, ¿no pensás que se parecen algunas? En algunas, sí, aspecto. Yo creo que igual... Trató todo... de pensar de la cintura para arriba. Sí. Eso es la famosa ley de atracción. No, igual, siempre uno vuelve a recaer sobre qué bueno lo mismo. Estudiante, Viñalo. Este es el olfa todo. Esta, Micaela, ni a cota. El olfa de atrás y yo que soy un desastre. Sí, vas perdiendo puntos. Escuchá, pará, si yo no contesté. Bueno, él bardea nomás. Bueno, dice que inconscientemente las exparejas de nosotros, sí, se parecen. O bien por atributos físicos, sí, o por cualidades, digamos, psicológicas. Inteligencia, gustos. Y yo me acordaba de esto del Diego. ¿Vieron las novias del Diego? Sí. Se parecen entre todas y todas se parecen a él, ¿no? Sí, ¿viste? Son todas barderas. Claro. O sea, es una elección narcisista. No, igual también sí, son todas como parecidas las ex, o sea, todas las parejas. Y son parecidas al Diego también, ¿no? Bueno, ahora vamos con lo que preguntó Micaela, los tipos de expareja. Bueno, acá está, el que no entendió que terminaron y sigue hablando todos los días. Sí. ¿Viste? Que vos estás, sí, está con el celular pesado. Y te aparece esa, la burbujita del Messenger, sí, que te salta ahí en la pantalla y tenés que apagarla. O te empiezan a seguir, a perseguir. Sí. Acá yo, sí, digo, cuando digo cuidado, es una luz roja del semáforo. Después vamos a explicar por qué. El otro tipo, dice, el que supera demasiado rápido y te hace sentir como que no fuiste importante. Te separaste hoy, mañana pasa, te saluda como si fuera a acompañar al secundario. Ahí yo diría paciencia, porque está elaborando un duelo y por ahí la negación, negar un vínculo es lo más común. Entonces no es peligroso, pero hay que darle paciencia al otro. El otro, el rencoroso, aquí hay que tener cuidado, que es este que por ahí usa las redes, busca de alguna forma pelear algún tipo de rivalidad, ¿no? Como que queda todavía el lazo en afectivo. El aspecto, claro, pero negativo. Como que busca hacerle daño también, ¿no? Que claro, hacerle un mal, sí, una, sí, venganza, sí, ahí. Sí, o subís una foto y te marca todo lo negativo, ¿no? Siempre buscando lo negativo. Y otro es el que los que rompieron y que suponen que tienen derecho al roce, ¿viste? Por ejemplo, Mariana, vos estás tomando un trago en una barra y viene tu ex y va con la mano a tus partes nobles, ¿no? Exactamente, claro. ¿Por qué? Si vos es tu ex, ¿qué derecho tiene ella? Sí, pero hay mujeres que les cuesta, es lo que yo te decía antes. Mujeres y hombres. Mucho el, sí, despecho, así, ah, me dejaste o me dejaste de amar o te fuiste con otra y ahora fuiste. Claro. Es así de corta, o sea, te voy a hacer la vida imposible. Eso también, alarma roja, cuidado. Después está el típico que amenaza, que eso es lo más pesado, ¿no? Te amenaza por redes, te amenaza en la calle. Presente. Tenemos un caso. Hay un caso terrible de esos, ¿eh? Pasa mucho ahora, están todo el tiempo bardeándose por las redes y bardeando a otras personas por redes. Ahí alarma roja. Diría mucho cuidado. Después está el otro, el que no quiere perder el contacto, entonces por ahí te pasa 5 meses y te llama. Sí, te pero hay un factor que cuando ponele el que no, el que siempre te manda el mensaje, sí, que siempre anda como pololeando por ahí, sí, a la larga, o sea, algún mambo trae. Hay un perfil de eso que se llama el acosador, que es que todos los días sabe dónde trabajás, dónde estudiás, te lo cruzan en la calle, en la panadería. Tipo Drupi, ¿viste? Levantó una piedra y aparece. Ese también, cuidado, porque son personas que todavía están muy muy complejas con la relación. Después está el otro, bueno, el celoso y el rápido. El rápido también no es peligroso, pero es aquel que, bueno, rompiste hoy y te sube al otro día la foto de su nueva novia, ¿no? Como que cambia, es rápido, claro. No me importó, no me dolió. Eso también hay que tenerle paciencia. Bueno, acá nos ponemos serio. A todas las chicas, Micaela y chicos también, Mariana y Sebastián, hay que tener en cuenta esto. Campanas de alarma. Cuando tu pareja o expareja incluye el control, te recibe el celular, no te deja juntarte con tus amigos, eso es peligrosísimo. Cuando te humilla, cuando ves las cosas negativas, te critica tu vestido, tu físico, también es campana de alarma. Cuando tienes celos desmedidos, que sin argumento sospecha de que sos infiel, de que no te deja en paz, también complicadísimo esto. El que juega de manos, que por ahí te hace un pellizco, una mordida, después va al sopapo y a la agresión física, también hay que tener. Esa durísima. Y el otro, también la campana de alarma, es el consentimiento sexual, que son aquellos que sin consentimiento abusan, directamente abusan de la sexualidad. La sexualidad para ellos es dominar al otro, ¿no? Y en los padres, por ejemplo, en los padres de los adolescentes, también tienen que tener en cuenta esto. Si su hijo o hija se aísla, si está pendiente en el celular, si cambió la forma de ser, ¿no? En los hábitos de sueño, de la comida, si evita las charlas con los padres, también hay que tener cuidado. ¿Dónde pedir ayuda, digamos, cuando esto pasa? Hay un número que es el 144, que funciona a las 24 horas. Así que estemos atentos porque, bueno, vieron los casos de femicidio. Terrible, es que hay uno por día casi, prácticamente. Bueno, sí. Vamos a terminar ahora, vamos a hablar un poco por qué la gente se divorcia y terminamos, bueno, haciendo una conclusión. Ustedes saben que la edad, ¿qué edad ustedes suponen que se divorcian? ¿Los que recién se casan o los que tienen más años? Yo me divorcio. Yo creo últimamente la gente que ya tiene más años. Muy bien. ¿Cómo sabes que los chicos...? Es el alfa, es... Sí, y bueno, estudié, escuché. Tengo una estadística del 2017 del gobierno de la ciudad porque acá incorpora lo que es el matrimonio igualitario, que a veces en las otras no aparece. Sí, hay un registro que entre los 35 y 40 años, con 10 años de casado, donde se registra la mayor cantidad de separación y divorcio. Sí. O sea, ya cuando los pibes ya son grandes, la mitad de los que se están casando se están divorciando y desde que en el 2010 aprobó el matrimonio igualitario, está aumentando el casamiento entre mujeres un 17% por año y 5% entre hombres. Y está decayendo el matrimonio heterosexual. Ah, sí, está sí. Yo pensé que estaba aumentando eso. No. Hay cada vez más. No, dice María. O sea, cada vez la sexualidad está más abierta y estamos evolucionando. En vez de involucionar, estamos evolucionando. Sí, son más estables A nivel cerebral con respecto a la sexualidad. Claro, acá las estadísticas dicen que, bueno, que parecen ser más sólidos los matrimonios igualitarios y no los heterosexuales. Como para tenerlo en cuenta, ¿no? Qué bárbaro. Y vencer los prejuicios. Bueno, inadaptados alumnos y oyentes, como dice el tango, con cada amor que tuve tengo heridas. Lo que sabemos es que detrás de cada pareja que tuviste te queda ciertos rasgos que te identificás. Le terminás copiando un modo de hablar, A veces se con el tiempo se va, pero queda algo en el otro tuyo cuando te peleas con... Siempre se aprende de todas las parejas que cada uno tiene. Yo supongo que tanto la mujer como el hombre aprende un montón de cosas en esas situaciones. Claro, entonces bueno, nos quedan afectos positivos como negativos. Cuando los negativos suelen ser muy fuertes, es mejor pedir ayuda, ¿no? No quedarse con ese rencor o esos sentimientos negativos porque nos hacen mal, son tóxicos. Claro, son tóxicos. Bueno, ahora se usa mucho la palabra tóxico, ¿no? Es como No es nueva, pero se usa. Ahora decimos que una relación que nos fue mal, o por una cosa o por otra, fue tóxica o tal cosa. Bueno, hay que ver cuál es la manera de ser tóxico de cada uno. Es muy... como muy amplio la palabra. Lo que podemos concluir es que, bueno, ante una ruptura, el olvido o el desamor, parece que incorporamos nuestra personalidad, algo del otro que está ausente, ¿no? Como para llevarlo encima, como para tolerar las ausencias o para no desfallecer. Creo que indefectiblemente tenemos que seguir el camino, desamorarnos por completo, porque es la única forma de poder encarar otra relación, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Qué difícil. Es un proceso, o sea, no tapar con la expareja tu incapacidad de socializarte de nuevo, de animarte a buscar parejas fuera de la que ya conoces, ¿no? Entonces, bueno, una palabra de aliento para todos acá y... Menos mal, vamos. Y vamos, arriba de la palma. Yo creo que podemos, sí. Porque la única forma... No te tires de la locomotora, por favor, no te tires, Déjame terminar. La única forma de encontrar, como decía la princesa Fiona, que se enamoró del inadaptado ogro, ¿no? Sí, el amor verdadero. Paulita, del ogro. El amor verdadero es olvidarte del que ya fue, ¿no? Eso es salud mental. Bueno, alumnos, estudien para la próxima. Impresionante. Bueno, muy bien. Gracias, como Luis. Estacionemos la locomotora y quédate ahí porque después seguimos con más Inadaptado. Buenas noches para todos. Les contamos que estamos acá en casa, Tata, Luli y Moni. Estamos con los perros y nadie más, porque bueno, nada, estamos solitas y haciendo las cosas que hay que hacer. Estamos listas para brindar por ustedes con un lindo vaso de alcohol en gel. Besos para todos. Por si estamos al pedo. ¿Ah? Bueno. mundo, en las tribunas también. Viví este otoño-invierno por FM Box 102.9. Escuchando Inadaptados. Todos los miércoles de 21 a 23. Inadaptados, lo mejor de la radio. Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Bueno, muy bien. Eso. Déjame decirte que bravo. Sos... ¡Bravo! ¡Ídolo! ¡Ídolo! Acá estamos, chicos. 30 minutos pasadas de las 22 horas, ¿sí? Ya pasó casi 2 horas de Inadaptados. Y bueno, no queremos dejar pasar el tema por alto. Vamos a hablar un poquito de lo que es esto del coronavirus. Como medio de comunicación tenemos que dar algunas pautas, tenemos algunos informes que son más que nada de prevención. No nos tenemos que asustar. El país está bien, tenemos que ser responsables y, como dije al principio, cuidarnos. Así que, bueno, vamos a ir leyendo un par de pautas de como para tener en cuenta. Y Inadaptado sigue. Después, esto es un magazine de fiesta, así que vamos a darle la importancia que tenemos que darle, vamos a comunicarlo. Y después seguimos con más Inadaptados. Vamos a dar algunas recomendaciones que Marian nos va a contar qué es lo que hay que hacer para poder estar tranquilo y seguros en casa. En casa, no podemos salir, chicos. A ver, decime, Marian. Bien, todo el equipo de Inadaptados te recomienda lavarte las manos frecuentemente, al toser y estornudar, cubrirte la nariz y la boca con el pliego del codo y luego lavarse las manos. Evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias, ventila todos los ambientes que tengas cerrados. Importantísimo. Importantísimo. Evitar compartir mate, vasos, cubiertos, así como saludarse con un beso. Muy bien. Y decime, ¿cómo viene esta? ¿De dónde? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es una... Ahí te... Una infección. No, tenés un artículo. Cambia de foto. Está haciendo seña como Bernardo. Claro, porque le mandé dos fotos y vi una sola. Ah, acá está, pero no, claro, me había llegado una sola. ¿Qué enfermedad es el coronavirus, chicos? Es un virus que provoca una enfermedad respiratoria. Se transmite por contacto cercano con una persona infectada. Síntomas: fiebre y tos, dolor de garganta y dificultades de respiratorias. Ahí está, chicos. Tratemos de quedarnos en casa. Lavémonos bien las manos. Ventilemos los espacios. No estemos muy cerca de la otra persona, ¿sí? Todas estas recomendaciones que te han adaptado, creo que ya las escucharon, pero es importantísimo que lo digamos y que, bueno, y que los chicos tomen conciencia de esto también. Ahora, Mika nos va a decir, al entrar a tu casa, o sea, nadie te dio estas recomendaciones de qué haces cuando entras a tu casa. A ver, explícame, Mika, qué podemos hacer cuando entramos a una casa o a nuestra propia casa. Dale, cuando salís y vuelvas a entrar a tu casa, es importante que en la puerta tengan un trapo húmedo con lavandina y agua para que se limpien el calzado, ¿sí? Así que un trapo ahí de piso con eso. Y si no tenés, podés dejar el calzado fuera de tu casa hasta que lo puedas desinfectar con algún aerosol. Sí. Toda persona que ingresa al hogar antes de relacionarse con sus habitantes tiene que lavarse las manos, como decía Marian. Y además, que todos los objetos que traigamos de afuera deben quedar en un solo sector de la casa, ¿bien? Así después se puede desinfectar o se puede tirar aerosol o dejarlo en el patio. Los pisos también es importante que los limpien con lavandina y que se repasen un poco los muebles también. Limpieza general. Exacto. Chicos, a limpiar a todo full. Y a dar vuelta a todo con lavandina y alcohol. Y cuidado con los nenes chiquitos también, que no dejar nada cerca, ¿no? El alcance de ellos. Exacto. Sí, más que nada limpieza, quedarse en casa y bueno, tener todos los ambientes ventilados, ¿sí? Abrir las puertas, ahora que estamos en estos 15 días que sí. Estamos un poquito más adentro y bueno, tomar conciencia de eso. ¿Algo más, Mika? No, esas... Luis, ¿vos tenés alguna recomendación? Hacer una rutina de utilización del televisor, las redes, un objetivo de limpiar algún sector de la casa, armarse una rutina para evitar el aburrimiento, porque tampoco es bueno estar 20 horas mirando la televisión o 20 horas chateando, ¿no? Totalmente. Y decimos otra cosa, que no solamente, chicos, es el coronavirus, sino también estamos olvidándonos del famoso dengue. ¿Sí? Sí, que también está como habitándonos y estamos como mucho coronavirus, pero no le estamos dando también importancia al dengue. Al dengue y al sarampión. Sí, que bueno, eso lo podemos proteger con por ahí con mucho off. Bueno, esto de quedarse en casa también viene bien. No andar en los parques donde ahora van a abundar los mosquitos. No dejar en las casas agua estancada, sí. Hacer correr el agua, ¿sí? Y limpiar todos los recipientes, los floreros, todas esas cosas. Así que, bueno, yo voy a darle... una pequeña esperanza a todas estas recomendaciones y a lo que es el coronavirus en sí, que no hay que tener miedo, sino hay que tomar conciencia, ¿sí? Les voy a decir lo que hoy se pasó en la televisión, que bueno, anuncian en Cuba que ya fabricó una vacuna contra el coronavirus, ¿sí? ¿Sí? En Cuba, en La Habana, ¿sí? El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó el uso del gobierno chino para combatir el coronavirus, ¿sí? Interferaron el Alfa 28, ¿no? En el tratamiento contra la enfermedad. Desde su cuenta de Twitter, Díaz-Canel celebró la víspera del uso del medicamento cubano que se elabora desde el 25 de enero en la planta china cubana, ¿no? Se unió Cuba y China para poder hacer esta vacuna que ya creo que salió en la tele, que es una posible cura, ¿sí? Del coronavirus, ¿sí? Entonces, bueno, queda la fábrica esta que tienen ellos, queda en Changhever, ubicada en la localidad de Changhun, ¿sí? Provincia de China, de Jilin. Nuestro apoyo al gobierno y al pueblo chino en sus esfuerzos por combatir el coronavirus, dijo, ¿sí? Así que, bueno, aplausos para estos médicos que están trabajando día y noche. por el tema y bueno, si Dios quiere, no sé. Yo no sé si llegó acá la vacuna, pero hoy escuchamos en la tele y a fines de abril puede aparecer. A fines de abril por ahí posiblemente, bueno, esperemos no tener más algunas no tener bajas. No tener que vender la casa para comprar la vacuna. Sí. Claro, también. También. ¿No? Y bueno, no tener algunas bajas de las que ya estamos escuchando en la tele, que van 3, 4, 5, 10, 20 muertos. Bueno, no queremos bajas. Queremos estar todos los argentinos bien. Y bueno, siempre como dije recién, con responsabilidad a enfrentar esto y salimos todos juntos, chicos. Ahora, sí, quédate ahí porque vas a escuchar las mejores recomendaciones de Netflix con Micaela Aquino. Bueno, así es. Me trabé. Epa, me agarró el coronavirus. Le agarró el chincundeo. Le agarró el, claro. ¿Por qué hablas así? El chicundeo. Bueno, ¿alguien de aquí presente vio La Casa de Papel? Yo, unos capítulos de la primera temporada. Ah, no. Bueno. No, ¿cómo no? Sí. Este fin de semana, Luis, mirás hasta la tercera temporada. No, decir a tres. Porque en abril se lanza la cuarta temporada de La Casa de Papel. Así que es una buena oportunidad para aquellos que no la vieron ponerse al día con esta serie española. Sí. Que, bueno, tuvo mucho furor. Y porque más allá de ser una banda de ladrones, pasó a ser algo como una resistencia, ¿no? Contra el gobierno. Así que, por ese lado, bueno, les quiero contar, para aquellos que ya la vimos, sí. en el último capítulo de la tercera temporada, se descontrola la situación. ¿En el banco? En el Banco de España, una vez que rescatan a uno de los de la banda, que es Río. Es durísima la serie, igual, ¿eh? Sí, hay muchos tiros, mucha acción. El que no la vio, aproveche y véala. Vos la tenés que terminar de ver, Luisito. Vamos tarea a ver. Para el hogar en estos 15 Luis. Días, mamá. Y además, lo que vemos es que Nairobi, una de las de los personajes principales, termina herida y no sabemos si sobrevive o no. Ah. Así que estamos. Además, en este último capítulo, el profesor, que es el ideólogo de toda la banda, está afuera con Lisboa, que es una ex policía, te cuento un poco, Luis, es una ex policía que se enamora del ideólogo de la banda. Todo por vía virtual. Todo, no, se terminan conociendo, se enamoran. Oh, qué cosa. Exacto. El bien y el mal. Así que ellos van a estar siendo perseguidos en este último capítulo y le van a hacer creer al profesor que Lisboa está muerta. Así que a partir de ahí se va a descontrolar. Y ese fue el último capítulo de la tercera temporada. Lisboa, recordemos que es la policía. Sí, sí. Sí, que estaba al lado de Coso. ¿Vos la viste? No. Ahora la va a ver el fin de Luis. Así que, bueno, para todos los que estábamos ahí esperando y con mucho suspenso, en abril llega la cuarta temporada. Una pregunta, Mica, ¿hay actores argentinos en la tercera? O en sí, en la tercera está... ayúdenme. ¿Cómo me pareció uno ver el...? Rodrigo de la Serna, exacto, sí. Sí, me pareció. Gran actor. Gran actorazo. Sí, sí, sí. Un capo. Él está, bueno, es pareja de uno de los de la banda y termina siendo el que va a tener el control adentro del Banco de España, ¿sí? Les voy a contar un datito curioso que encontré por ahí. ¿Se acuerdan de el robo del siglo que pasó hace 14 años en Acasuso, acá, en Provincia de Buenos Aires? Sí, ahora película que se estrenó hace poco. Acerca del robo del siglo. Acerca del robo del siglo con un actorazo. Va, varios actores, pero uno de los actores es Luis Luque. Exacto. Otro de los actores, a ver, Luisito. No, yo me acuerdo de esto que se pusieron una balsa en los ductos y por ahí navegaron y se llevaron... Bueno, todo lo recaudado, ¿no? Exacto, sí. Fue, bueno, hace 14 años y la banda argentina, esta de ladrones, pudo hacer un túnel para escapar con más de 25 millones de dólares de las cajas de seguridad que había en el Banco Río. Sí. El ideólogo del plan, que fue Fernando Araujo, le está reclamando derechos... de algunas ideas a la productora española, porque dice que varias situaciones en la serie fueron copiadas de lo que fue el robo. Es probable. Exacto. Ahora, sí, ese, para mí es verdad el que, eso, el que chicos. Pasó con la Argentina no fue por una despechada, una ex pareja. Fue por una despechada que lo mandaron al frente. Claro. O sea, que dio el dato. Exacto. Mira, hoy hablamos de la ex pareja, ¿no? Que reveló el plan. Sí. Entonces pudieron agarrar a toda la banda. Si no era perfecto. Si no era perfecto. Igual hay más o menos, no sé cuánto, que me parece que 23 millones de dólares que no se sabe dónde están. Cambiaste el Mercedes. Sí. Ese balón. Claro. Sí, olvidaste. O sea, ¿sabés cómo me voy? No sufro ni de coronavirus ni de nada, chicos. No, y además, bueno, una de las cosas curiosas que le reclama Araujo a la productora española es el tema del uso de mamelucos. En la claro. Casa de Papel usan mamelucos rojos. Sí. Y en el robo del siglo en el Banco Río usaron mamelucos blancos. Y es además, todo muy igual, chicos. Sí. O sea, es como lo que hablábamos el otro día. Para mí hay gente que se sienta y ve y escucha todo. Y después pasa la información. Y otro datito, bueno, que me vaya un poquito de la Casa de Papel. Además, a esta persona, Araujo, le pidieron escribir parte de los guiones de Breaking Bad. Ah, esa sí la vi entera. Bueno. Porque me dice que soy parecido. Sí, es sí, verdad. Sí. Es verdad. Es verdad. Sí. Tengo el tráiler allá en la esquina, chicos. Es verdad, Luis. Con razón el BM que tiene guardado adentro. Es re Breaking Bad. Bueno, así que bueno, se dedica también a hacer guiones. Lo buscan para que escriba guiones de películas de robos y de series de delincuencia. Qué increíble. Qué país generoso. Es mortal. Así que bueno, les traje La Casa de Papel y además otra que se llama Sobreviviendo a Pablo Escobar, alias JJ. No sé si la tuvieron la oportunidad de ver. Sí, Marian, ¿qué te pareció? Sí, excelente. Excelente la serie esa. ¿Vos, Luisito, la viste? No. Serie no veo porque si no me engancho y no termino más. Me sangran los ojos. Porque te se va, ¿no? Sí. A mí me encantó. Fue una de las que terminé ahora hace poco. Para mí, todas las que sean, la que tengan esta, La Casa de Papel, que tiene violencia, la de J.J., todas están buenísimas. Es una serie para no perdérsela. Lo que sí es larga, ¿eh? Mm. Tiene un montón de temporadas, como de 25, 26 capítulos. Yo ahora hace poquito terminé de ver La Ley Secreta, 80 capítulos. Sí. Terrible. ¿En cuánto tiempo la viste? Y me la morfé en 5 días. Ufa. 5 días. Pero es atrapante. Sí, sí, sí. Bueno, entonces te va. Bueno, la viste a Sobreviviendo a Escobar. Sí, sí. Está basada, les cuento, esta serie en la historia real de uno de los sicarios de los mayores narcotraficantes del mundo. Uh-huh. Tiene 69 capítulos, pero a diferencia de las series que ya se venían haciendo del Cartel de Medellín y de Pablo Escobar, se va a centrar en la vida de justamente Popeye, alias Popeye, ¿no? Ah, dice que murió hace poco. Exacto, murió hace poco, el primeros días de febrero, a causa de un cáncer que lo venía, bueno, trayendo bastante mal a John Jairo Velázquez. Y entonces la serie va a ser todo lo que le pasa a él una vez que muere Pablo Escobar. Muere Pablo Escobar. Él está en prisión. Sí, y cómo tiene que agarrar poderío para sobrevivir. Claro. Porque el Cartel de Medellín pierde poder, entonces lo quieren matar a él todos sus enemigos políticos, personajes públicos. Así que es una serie atrapante, capítulo a capítulo, no puedes dejar de verla. Hace un montón de cosas para zafar de la muerte en la cárcel. Sí, es muy ingenioso. Siempre está como ideando y llega un momento que hasta que el tope, que es el rey de la cárcel y todo, tiene un montón de negocios. Bueno, está buenísima la historia de JJ. Está buenísima, sí. Así que les cuento que esta serie fue grabada 100% en Colombia, en una cárcel, de verdad. Y que además, para interpretar mejor el papel de Popeye, el actor se entrevistó con él cuando estaba vivo. Y una de las cosas que comentaba en la entrevista es que lo primero que sintió fue miedo. Los psicópatas te dan miedo. ¿No? Guarda. Y además que lo iba a interpretar. Así que, bueno, contaba que no tuvo ningún problema de contarle cosas de su vida y de su intimidad, pero que fue bastante... ¿Cómo sería la palabra? Imagínate, el actor. Cauteloso. Rescatado. Cauteloso. Cauteloso. Y sí. Respetuoso, tenía miedo. ¿Qué? ¿Te estás encontrando reservado. Con chico con el. Reservado. Con el mayor sicario de. No sé, del mundo entero. O sea, sí, sí. Tiene más. No sé, muertes de él, tiene ¿cuántas tiene? ¿Dice ahí? No. Bueno, tiene, pero, no sé, una bocha. Y tiene más de 3 millones de asesinatos que él participó, pero no fue el autor. Obvio, o sea, no fue obvio. El que gatilló. Pero no, es un. Sí, igual para mí es un enfermo o un asesino, no es para ponerle más laureles, ¿no? Estos enfermos no se está todo mal. Es por algo está preso, ¿no? O sea, sí, y no bueno, murió. Claro, exacto. Pero lo que se. En la serie, lo que se puede ver es que, si bien se va contando todas las cosas, los malabares que hace para sobrevivir, no se deja de mostrar toda la parte mala. Sí, digamos. Está bien. Si bien vos a veces decís, uy. Era bastante ingenioso para sobrevivir. Sí, indudablemente. Pero si muestran como todas las atrocidades, claro, que cometían, torturas, castigos. Así que, bueno, esta es una buena serie también para el fin de semana. Bueno, engancharse y estar mirando las series ahora, que es más, creo que mañana van a dar una medida que va a ser cuarentena total, absolutamente total. Sí. Así que es un buen momento para mirar todas las series. Bueno, muy bien, ahí chicos, la recomendación de Netflix, y esto fue todo por hoy, y el miércoles que viene vamos a tener más recomendaciones, seguro. ¿Tenés un audio por ahí? A ver, que quiero escuchar esto. Que... Hola, inadaptados, mi nombre es Gustavo de Verastegui. Y con respecto a qué disfraz le pondría a mi ex, ¿vieron la película donde aparece muñequito este que hacía que comience el juego? Sau, me parece que se llamaba. Bueno, creo que le pondría ese traje. Ese disfraz, mejor dicho, porque era terrible. Era una cosa, una tortura. El juego de la muerte. Más cuando discutíamos por algo que por ahí era una boludez y terminaba siendo toda una historia, todo un quilombo. Bueno, le pondría ese disfraz. Gracias y buen programa. Qué grande, Gusti. Bueno, un saludo para él. Qué disfraces, ¿eh? El que anda en triciclo. El que anda en triciclo. Sí. Es ese, sí. ¿No? No me acuerdo. Pero ese de la muerte. Sí, creo que sí. No sé cuál es. No lo ubico. Sí, es el que anda al triciclo en el juego. ¿Juego de la muerte? No, en el juego del miedo. Ese. Ay, no es el vi. Que tiene los cachetitos como una espiral. No. Qué miedo, chicos, por no favor. No. Bueno. Gracias, Gusti. Bueno, y déjenme decirle que a todos los que entraron en el WhatsApp y nos mandaron su audio, están participando del sorteo por una pilchita de perritos y cachorritos. ¿Para vos o para tu ex? Pues eso queda a criterio del ganador. Del ganador. Bueno, vamos a estar en vivo, ¿sí? Vamos a conectar en vivo porque ya vamos a estar. Estamos en. ¿Y 50? ¿Y 50? Sí. 22 estamos. Y 50. Yo ya estoy conectado, ¿eh? Sí, estamos todos en vivo. Chicos, dame las redes, Marian, para que se conecten en el Instagram. Solamente en el Instagram vamos a estar en vivo ahora. ¿En dónde es? Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Y en el Facebook, Guille Martín Fox. Pero le vamos a dar más importancia a lo que es el Instagram. Vamos a ir al Instagram, vamos a poner acá. Mira, en directo. Todos tienen ya estamos que... Estamos en directo, ahora vamos a bailar bastante, ¿eh? Sí, acá yo ya estoy en vivo. Chicos, ahí. Ahora va a arrancar el Inadaptado Fest cuando largamos la sirena. Todavía faltan dos minutitos. Mira, estamos en vivo, queremos que se conecten todos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sé que tarda. Acá tengo unos cuantos. Tengo al Kimei, a Sergio Larralde. ¿A qué más? Dale. A Gisela Gulo, mi novio, obviamente. Tincho Sánchez, gran productor de Canal 13. Mira vos. Se está mirando en vivo. Vanessa Vignoni, una ex alumna de Azúcar Belgrano. Estamos. Bueno, ahí estamos en vivo en. ¿Dónde, Mariano? @ Mariano Gianoli. Listo. Y acá estamos en vivo en Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo. ¿Sí? Ahí se pueden conectar. ¿Mamá? Vamos a estar de fiesta con el Inadaptado Fest. ¿En cuánto? En 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, arrancamos. Arranca el Inadaptado Fest. Soltá todo lo que tengas en la mano. ¿Por qué? Porque vamos a bailar, sí, de la mano de Inadaptados. Chiquitere.

volvemos. Estamos agitados ya, chicos. Sí, a ella le gusta el jala, jala, estamos bien. Muy bien, seguimos en vivo, igual. Esperá, lo voy a dejar acá. Y ahora vamos a mandar saludos y... Acá tengo un montón de saludos, Bueno, vamos muchísimo a ir... saludos. Vamos a ir sumando algunos saluditos. Uno, me escucho nada, ¿qué pasó? Estoy agitado. Ahí estoy. No estoy. ¿Cómo te tiene la cuarentena, Terrible. Esto lo del inadaptado fe me mata, No sé cuánto voy a durar. A ver, mandame un par de... Mandá un par de saluditos, Mariana. Silvi, acá te mandan saludos de La Plata. ¿A mí? Daniel Yandea, ¿lo conoces a Dani? ¿A Daniel? ¿Dani Yandea? Te manda me está poniendo, mandó un saludo a Seba. ¿Te conoce? Me conoce, Daniel Landea, ¿no es? Dani, Landea. ¿Landea? Sí. Ah, sí, mi profe de piano. ¿Qué tal? ¡Dani! ¡Dani! Acá te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Dani. Un lujo que nos esté escuchando. Que bueno, nos yo Dani hablo, lo conozco del año pasado. Porque tuvo un par de obras de teatro. Bueno, ahora nos vamos a ver con Dani. Bueno, dale, le mandamos saluditos. Y bueno, gracias por estar prendido ahí al Inadaptado Fe. Seguimos en vivo, decime un par más de saludos. Alemelo, la cordobesa. ¿Quién más tenemos? Saludos. Un saludo gigante al Tincho. El Tincho, bueno, el productor de Canal 13. Qué grande, saludos para él. ¿Quién ¿Qué más tenemos? Gaby, la auxiliar, Agustina. Muchos saludos tenemos acá. Bueno, voy a saludar un par de los del Instagram, sí, de Inadaptados. A Paula Zuniga le mandamos un saludito grande. A Matías Finazzi, que también se unió ahí. A Daniel Cristófano, que estuvo por ahí. Y déjame mandarle un saludito muy especial a él, a Dani Cristófano y a Emma. A ¿sí? Dani. A Dani. Hemos salido en juntos. En buenas épocas, sí, me acuerdo. Dice un abrazo para todos. Cuando también, éramos jóvenes. Sí, a Gladys Fono 16, a Gabriela 10, bueno, a Pablot Pixel, a Gladys Fono y a Marca... Marcanin, dice. Nos están escuchando... Seguí. Sí, Mercanin, después dice Natalia Campolo también que se unió. Saludos. Bueno, hay un montón de saludos, chicos. Vamos a hacer el sorteo, ¿sí? Así que gracias por conectarse. Siempre estamos. Dejamos saluditos, nos están escuchando de Villa Gesell. Walter Salgado, gran armador de la época cuando yo jugaba al vóley. Yo hacía más suplente que titular, pero jugaba. Mirá vos, bueno, un saludito para él. Saludos para Villa Gesell. Bueno, tenemos acá creo que alrededor de 9 participantes, ¿sí? Voy a fijarme antes de arrancar el sorteo, ¿sí? Me voy a fijar si hay algún me gusta más y algún comentario. Sí, habíamos dicho 50 likes y 10 comentarios. Bueno, vamos. ¿No llegamos a esa cifra? No llegamos, pero a ver, déjame ver. Un comentario más por ahí, dale, que comentario. Estás ahí. Ah, Gladys Fono, mirá, acá tenemos a Gladys Fono, vamos a poner. Dale, Dani, querido, cuando quieras, dale. Gladys Fono, ¿a quién más tenemos acá? A ver, Gladys Fono. Bueno, Alejandro ya lo pusimos. Proyecto Erizo, vamos a poner a Proyecto Erizo. Proyecto Erizo, muy bien. A ver, 11, Proyecto Erizo. Y largamos el sorteo, Proyecto Erizo. Vamos, listo. Vamos a sortear, tenemos 11, 11. 11 personas. A ver, vamos a ponerlas acá. No, en este no. 11 personas. 11. ¿Lo largo? Dale, largalo. Dale. Mandame redoblantes. Vamos. Tenemos 11 personas. ¿Qué se van a ganar? Se van a ganar una ropa de Pichicho para este invierno. Y el ganador es el número... ¡Uno! ¿Uno? ¿Quién es el uno? ¡No! ¡Daniel Cristófano! ¡No! ¡Aplausos para Dani! ¡Grande, Dani! Dani, te acabaste de ganar una ropa para Pichicho para el invierno. Creo que tu perro se llama algo de chocolate. No sé, no me acuerdo muy bien, pero... Bueno, chocolate, este invierno va a tener pincha, chicos. Pincha. Aplauso para él. Grande, Dani. Bueno, y no me quiero despedir antes sin decir que hoy es el cumpleaños hasta las 12. Es el cumpleaños de nuestra productora general. Productora ejecutiva y productora general de toda la radio Vox. Así que, Claudita, te deseamos un muy feliz cumpleaños y te cantamos con el equipo. Así, escucha. Que lo cumplas, Claudita. Vamos, Que lo cumplas. Una cortita. Feliz. Vamos. Que lo cumplas. Feliz. Va. Que lo cumplas. ¿Quién? Claudita. Que lo cumplas. Feliz. Bravo. Repito el Pavarotti. ¡Feliz! Bueno, chicos, esto es una fiesta. Inadaptado fue cumpleaños, un despelote el de hoy. Sorteos, regalos. Eso es para que todos los miércoles te conectes de 21 a 23 por la Vox, ¿sí? Y si no, por nuestros enlaces, ¿sí? Y por nuestras aplicaciones. Marian, ¿te querés despedir? Sí, nos vemos la semana que viene con más notas. No se olviden de engancharse con una de las mejores radios. No, yo decía la mejor radio de Quilmes. La mejor, la siempre, mejor, lejos. La mejor. Así que nada, buena semana, a cuidarse y nos vemos próximamente el miércoles que viene. Bueno, gracias por venir. Mica. Bueno, que tengan una muy buena semana, un fin de largo tranquilo. Cuídense mucho, quédense en sus casitas. ¿Fin de largo? Fin de largo se viene. ¿El claro. otro? No, este. No, este. Lunes este, y martes. Este. Lunes y martes. ¿Este no es? Sí. Mira, Bariloche. ¿Por qué te...? ¡No! Con razón, tenía el pasaje para Bariloche. Que se iban a Montegrande y se tienen que volver ahora. No, están todos locos. Bueno, que decreten... Bueno, cuarentena total, así no sale nadie, porque la gente se vuelve loca cuando da un feriado largo. Claro, no, por eso quédense en casa, disfruten y, bueno, tranqui. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno, Luisito, te quería despedir. Gracias por venir, Mica. Gracias a todos los que participaron. Trataremos del otro miércoles de construir un miércoles y transformarlo en un viernes, ¿no? En un segundo viernes. Y les pido a todos los adultos pensar en positivo y tener buen semblante, porque los nenes chiquitos y nuestros adolescentes tampoco se merecen un panorama tan negativo como el que estamos viviendo, ¿no? No, bueno. Bueno, entonces... Buena onda. Buena energía. Onda. Sí. Que, como dijiste vos hoy, que busquen actividades. Claro. Hay un montón de actividades que podemos hacer en casa con los chicos. Tanto musicales como de ingenio, de memoria. Juegos de mesa. Juegos de mesa, no tanto con el celu, no tanto con la compu. Seba, me olvidé decirte que el miércoles que viene vamos a tener una comunicación telefónica con un actor internacional que está trabajando actualmente en Narcos México. Dale, y le mandamos un saludito a Diego, a Esteves, ¿sí? A Dieguito Esteves, que nos estuvo escuchando seguro y que una entrevista de capo. La hostia, un de capo. Así que, bueno, chicos, solamente me queda despedirme a mí. Gracias, Luisito, por estar. Al contrario de todos. Como siempre le digo, nuestra mejor carta de presentación en Inadaptados es nuestra sonrisa, nuestro corazón, todos para ustedes. Así que el miércoles que viene, de 21 a 23, nos vemos acá en La Vox. Y esto es Inadaptad. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si aún no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés?